contra un muro. Yo puedo ser más tóxico, incluso que el cianuro. Ya que... Es tiempo de mujeres. Tiempo para romper el silencio, alzando la voz, exigiendo nuestros derechos. Estamos ya en nuestra hora de género. Mujeres por la democracia. En alternativa latinoamericana. Como otra mujer del planeta, María María es el sol. Estamos ya en tiempo de mujeres, nuestra hora de género en alternativa latinoamericana. Mujeres por la democracia. Como siempre decimos, la organización es la base de la sociedad. Unidas, podemos llevar a cabo las tareas más difíciles y los encuentros de mujeres en el mundo han podido cambiarlo. Es por eso que estamos atentas a estas reuniones de mujeres en diversas partes de nuestro planeta. Hoy toca a Mi Bello México, que arropó el Encuentro Nacional Feminista y tenemos su posicionamiento y una entrevista con una de las participantes. Es importante reunirnos porque juntas podemos exponer, analizar y resolver los problemas que nos aquejan, exigir a nuestros gobiernos el respeto a nuestros derechos y espacios, pero también proponer soluciones y trabajos para mejorarlos. Así que hoy hablaremos sobre el Encuentro Nacional Feminista, se pronuncia por alerta de violencia de género nacional. En el espacio de Lorena tenemos una entrevista con la psicóloga Adriana Bautista, integrante de la Red de Feministas Peninsulares y de la Escuela Popular Feminista. Ambas exponen lo sucedido en este importante encuentro. ¿Y por qué es importante que nos organicemos? Bueno, la organización nos da la fuerza necesaria para llevar a cabo acciones contra quienes nos afectan por intereses diversos y ajenos a nuestra seguridad y respeto. En programas anteriores hemos hablado de la errada posición de Amnistía Internacional con respecto a la posición en la reunión del Consejo Internacional que se celebró en Dublín, Irlanda, en agosto pasado, donde debatieron y aprobaron de manera preliminar la política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. Todas sabemos que la prostitución está arropada por diversos delitos, entre ellos la desaparición, la esclavitud, la violencia, los homicidios, la tortura, etc. Esa política es contraria a la misión de cualquier organismo que se diga defensor de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a vivir una vida libre, digna y sin violencia, así como a los derechos de las mujeres establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW. Es por eso que hablaremos sobre la acción que llevó a cabo CATLAC, clausurando simbólicamente las oficinas de este organismo internacional, Amnistía, acción que se llevó a cabo en paralelo en otros países del mundo, por parte de otras organizaciones civiles que atienden a mujeres en condición de explotación sexual comercial, así como familiares de víctimas, para evitar que Amnistía Internacional apruebe esta política. Hablaremos sobre activistas contra la trata, clausuran sede de Amnistía Internacional México. Y es gracias a estas organizaciones que existen datos sobre las necesidades de las mujeres y que organismos internacionales obtienen las estadísticas de avances y retrocesos en diversos países en cuestiones de género, ya que nuestras naciones han firmado tratados y convenios internacionales y son instrumentos que nos permiten presionar más para obtener políticas públicas de avance para las mujeres y las niñas. Por lo que existe este informe llamado Las Mujeres en el Mundo, que se publica cada 5 años, y es preparado por la División de Estadísticas de la ONU. Este documento ofrece un análisis comparativo de las situaciones de los hombres y mujeres en países del mundo, lo que permite medir resultados y exponer propuestas. hablaremos sobre lento avance en la lucha contra la desigualdad de género. Y para terminar, tenemos la historia de un grupo de mujeres bolivianas que organizadas han podido llevar a cabo un proyecto que les ha permitido independizarse y servir a su comunidad. Mujeres de la Asociación de Productores Urbanos de Sucre, en Bolivia, de barrios de la periferia de la capital, nos muestran que han podido cosechar hortalizas ecológicas en sus huertos tipo invernadero, con los que han mejorado la alimentación y la economía de sus familias. Hablaremos sobre huertos periurbanos germinan en manos de mujeres bolivianas. Todo esto además de nuestro reporte de la hermana radio, la agencia CIMAC Noticias. Agradecemos a quienes hacen posible este programa y a los medios alternativos que nos retransmiten. Pero, sobre todo, agradecemos a ustedes que nos escuchan. Recibimos sus comentarios enviados a nuestro correo tiempodemujeres@yahoo.ca, así como sus mensajes en nuestras redes sociales, la página de Facebook Tiempo de Mujeres y Twitter Hilda Venegas. Los materiales de los programas los subimos a nuestro blog mujeresporlademocracia.blogspot.com, en donde podrán también escuchar programas anteriores o en la página de esta radio en www.cfru.ca, en los apartados de archivo por día, hora y programa Alternativa Latinoamericana. Iniciemos. Bienvenidos, bienvenidas. Están desapareciendo todos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. En la Cámara de Diputados, las mujeres presiden 17 de las 56 comisiones ordinarias, equivalente al 30%, a pesar de que esta es la primera legislatura federal en la que las diputadas ocupan el 42.4% de las curules. Con respecto a la 62 legislatura de 2012 a 2015, ahora hay más mujeres al frente de las comisiones ordinarias, luego de que este 2015 hubiera más candidatas mujeres que compitieron por obtener una diputación federal y 211 lograron llegar al recinto de San Lázaro. La investigadora Fernanda Vidal Correa, doctora en ciencia política por la Universidad de Sheffield, en Reino Unido, participó en el segundo seminario Trabajo Femenino Asalariado y Reproductivo en México, al que convocó el Instituto de Investigaciones Económicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Durante su intervención, la experta en participación política femenina observó que el personal de confianza femenino de la Administración Pública Federal ocupa en menor proporción que los varones puestos de alto mando, debido a que los procesos de evaluación que determinan los ascensos carecen de enfoque de género. La misión de visitantes extranjeros de la Organización de Estados Americanos, que observó el pasado proceso electoral federal, destacó que gracias a la paridad de género en candidaturas, se logró que 211 mujeres llegaran a la Cámara de Diputados. Al presentar este martes su informe final al Instituto Nacional Electoral, la misión encabezada por la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla, reconoció los esfuerzos de las autoridades mexicanas por promover la participación política femenina. La alerta de violencia de género, mecanismo de emergencia para erradicar el feminicidio en un territorio determinado, no sirve, pues no se ha logrado romper la cultura social por la cual se permite y fomenta la violencia contra las mexicanas. Así lo dijo la especialista Alicia Elena Pérez Duarte y Noroña, ex primera fiscal especial federal para detener la violencia contra las mujeres. Ello al participar en la mesa Feminicidio, un delito olvidado, realizada en el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México. La académica afirmó que las solicitudes de alerta de violencia de género se están convirtiendo en una moda y que es un problema que ahora muchos estados llevan una declaratoria. Juristas y académicos aseguraron que designar dos mujeres autónomas, imparciales y liberales como ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sería el mejor homenaje para Olga Sánchez Cordero y Juan Silva Mesa, quienes en noviembre próximo culminarán su encargo de dos décadas como integrantes del máximo tribunal del país. El director del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México, Pedro Salazar Ugarte, dijo que tener dos mujeres ministras no es una cuota de género, sino sino un acto de justicia. Además, aseguró que en México se necesita una Suprema Corte de Justicia que cumpla dos misiones estratégicas. Primero, edificar un Estado de Derecho y segundo, generar una sociedad de derechos. Radio CIMAC, noticias con perspectiva de género. ¡Tómalo! El camino que trae tu sueño. No dudes más. Ya puedes empezar de nuevo. Suena la trompeta recordando la fiesta ayer noche bailando. Escucha las maracas suspirando en la playa, invitando el olvido. El tiempo está volando, tu trabajo está llamando y tus metas esperan. El día ya empezó, no pierdas tiempo. La nueva vida despierta. Hoy es el eco de una voz fugaz. Sigue esa voz, es tu vida. Tómalo, el camino que trae tu sueño. No dudes más, ya puedes empezar de nuevo. Nacional Feminista se pronuncia por alerta de violencia de género nacional. Anaí Zamora Márquez, CIMAC Noticias. Con un fuerte llamado a erradicar las distintas formas de discriminación que enfrentan las mujeres y que en su forma más extrema se traducen en feminicidio, concluyó el pasado domingo el 10º Encuentro Nacional Feminista que se realizó en la capital mexiquense. Luego de 3 días de trabajo en los que se realizaron mesas de debate, talleres, conferencias y se formaron redes de mujeres, las feministas mexicanas se pronunciaron por una alerta de violencia de género nacional ante la realidad que viven en todo el país. En el resolutivo final del ENF 2015 se denuncia que la discriminación contra las mujeres es múltiple y diversa y que en sus manifestaciones más extremas se traduce en feminicidio, flagelo que padecen las mexicanas en todo el territorio nacional. Las más de 1,000 mujeres provenientes de 30 estados del país concluyeron que las mexicanas viven en un estado misógino y patriarcal que desde diversas formas las violenta, por ejemplo, mediante la prohibición del aborto legal, la violencia sexual y la trata de personas, entre otras problemáticas. Para las feministas, otra forma de agresión la constituye la desaparición forzada, delito que se ha incrementado en las últimas décadas, ello en un contexto donde no se han destinado mecanismos necesarios para erradicar la violencia y la delincuencia. Al mismo tiempo, denunciaron que no se han reconocido el trabajo de las feministas que han realizado por el reconocimiento y defensa de los derechos de las mujeres y que la integración de las feministas a la política, si bien ha traído avances legislativos importantes, ha mermado la articulación feminista. El cuerpo de las mujeres sigue siendo un lugar para violentarnos y agredirnos, particularmente en la provisión del derecho a decidir, al mismo tiempo que la expoliación sexual y la desaparición constituyen mecanismos de control de nuestro cuerpo, dijeron. La feminista Emma Obrador señaló que si bien existen avances importantes Estos se encuentran permeados por una simulación de las autoridades que solo traducen las necesidades de las mujeres en una imagen pública políticamente correcta. Propuso incorporar a la currícula educativa una materia de derechos humanos para agendas de formación feminista y género, así como incrementar las acciones de divulgación de la lucha feminista y la articulación del movimiento. Juntas somos invencibles, remató Obrador. En la plenaria general, previa al cierre del encuentro, se presentaron las conclusiones de las distintas mesas de trabajo. Por ejemplo, las jóvenes se pronunciaron porque el movimiento feminista incida para que las políticas públicas sean pensadas desde la visión de las juventudes, ya que actualmente sus necesidades son excluidas. Propusieron también que las políticas de atención contra el cáncer de mama tomen en cuenta a las jóvenes, pues actualmente para acceder a una mastografía deben esperar a tener 40 años de edad. Además, demandaron que se ponga más atención en la infección del virus del papiloma humano, VPH, y no solo en el cáncer cervicouterino, CACU. Por su parte, la Mesa de Política y Género llamó a sus compañeras a no dejar de vigilar que se cumpla la paridad horizontal y vertical en todos los ámbitos de gobierno, así como a apoyar la tipificación de la violencia política como un delito. Las afromexicanas que por primera vez acudieron al encuentro exigieron que se les reconozca en la Constitución, mientras que las indígenas continúan empujando el reconocimiento de sus saberes tradicionales. Finalmente, se acordó que en el próximo encuentro, a realizarse en 2017, tenga como sede el Estado de Puebla, mientras que la reunión preparatoria se realizará en Guerrero, como parte del apoyo que las feministas dan a las madres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa. Hasta que pueda, quiero seguir nadando, llegar afuera, donde el agua es más fría, la luna llena, medirá la distancia desde la arena. Esconderé mi dolor donde los rayos del sol no alumbren, lo dejen ver. Y algunas veces mi honor y hasta mi forma de ser se han ido lejos de mí. Nadar, nadar, nadar, nadar hasta que pueda. Quiero seguir nadando, llegar a. Durante los días 16, 17 y 18 de octubre de 2015, se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, Estado de México, el 10º Encuentro Nacional Feminista. A lo largo de 3 días, cerca de 1,000 mujeres de todo México se reunieron en uno de los estados más peligrosos para las mujeres. Cabe recordar que recientemente se declaró la alerta de violencia de género en 11 municipios mexiquenses, esto debido al alarmante número de feminicidios en la entidad. Por este motivo, el 10º Encuentro Nacional Feminista tuvo como eje fundamental la violencia de género. Este encuentro estuvo marcado por la participación activa de las feministas jóvenes en diversas mesas de trabajo. También participaron lesbofeministas, transfeministas, mujeres indígenas, rurales y, sobre todo, resaltó la participación de las afromexicanas, quienes reivindicaron su derecho a ser visibilizadas y nombradas. A pesar de que las autoridades mexiquenses no cumplieron con los apoyos que se habían prometido, el 10º Encuentro Nacional Feminista logró articular diversos feminismos y crear una agenda a partir de los objetivos en común. ¿Qué tal, amigas, amigos de Alternativa Latinoamericana y Tiempo de Mujeres? Pues esta tarde tengo el gusto de platicar con una querida amiga y compañera de lucha y de causa, la psicóloga Adriana Bautista. Adriana es una compañera de la Red de Feministas Peninsulares y de la Escuelita Popular Feminista, un proyecto colectivo que estamos sacando adelante y del cual hablaremos más adelante. Adriana tuvo la oportunidad de participar en el 10º Encuentro Nacional Feminista que se llevó a cabo en la ciudad de Toluca, en el Estado de México, y sobre este tema es que platicaremos esta tarde. Adriana, cuéntanos o cuéntales a las radioescuchas y a los radioescuchas de Tiempo de Mujeres, ¿cuál fue la parte más enriquecedora para ti como feminista peninsular en este encuentro? Hola a todos y a todas. Pues creo que la participación en este 10º Encuentro Nacional Feminista como feminista peninsular fue tener voz como península. En este caminar de construir, por ejemplo, alianzas entre las mujeres de la península, es decir, mujeres de Quintana Roo, Yucatán y Campeche, creo que el poder asistir y darnos voz y reconocernos como feministas peninsulares fue un buen punto, ¿no? Fueron varias compañeras de Quintana Roo, de Campeche, y creo que el tener voz en un espacio nacional nos permite, pues, como grupo posicionar lo importante que son los temas de la península y, como en la parte individual, pues también retroalimentarnos y conocer esta práctica feminista, ¿no? Yo creo que lo más enriquecedor de la jornada fue las discusiones, el que podamos construir como construimos las feministas a través del diálogo, de la sororidad, a través de los consensos, que cuando tú estás a lo mejor también en otros espacios, pues son distintos, ¿no? Y el reconocerte dentro de la del trabajo feminista siempre te llena de energía feminista, te llena de ánimos feministas y saber que las cosas se pueden construir desde otra visión. ¿Cuál crees que fue el principal aporte que ustedes como feministas peninsulares hicieron en este encuentro? Un principal aporte fue estar, ¿no? Yo creo que llegar a un encuentro nacional no es fácil, representa pues el conseguir recursos para poder ir. En nuestro caso, como península, estamos a 20 horas del lugar de donde fue la sede. Entonces, el camino no fue fácil, pero estuvimos ahí las feministas peninsulares, llevamos nuestras problemáticas por estados, Quintana Roo, Yucatán, Campeche. Dimos nuestra voz en cada una de las actividades, en cada una de las mesas de discusión, en las plenarias, y yo creo que nuestra contribución es activa, presente y constante. Muy bien. Adriana, ¿y tú qué te llevaste de este encuentro y qué se llevaron las compañeras feministas? Pues fíjate que nos llevamos una gran tarea, porque propusimos como feministas peninsulares. El siguiente año se cumplen 100 años del primer congreso feminista que se llevó a cabo aquí en Mérida, en Yucatán, en 1916. En la plenaria final, las feministas peninsulares propusimos una actividad para conmemorar estos 100 años, para volvernos a ver como mujeres feministas nacionales y que podamos retomar alguna actividad. No se quedó concretamente qué actividad, pero tenemos que ir trabajando de aquí, yo creo, a 6 meses en el diseño de qué actividad va a ser la que vamos a conmemorar. También como feministas peninsulares nos trajimos la tarea de compartir la información, como lo estamos haciendo ahora, con todas las mujeres, aquellas que no pudieron ir, ¿no? Están en el caso de Quintana Roo, por ejemplo, había compañeras mayas de Felipe Carrillo Puerto que en sus comunidades van a hacer también actividades, las compañeras de Campeche, nosotras. Entonces son las tareas que nos trajimos. Sí, es muy importante apelar a estos temas de memoria histórica, no solamente conmemorar por conmemorar, sino hacer esta revisión de dónde estamos a 100 años, ¿no? De que precisamente en esta ciudad se hizo el primer encuentro nacional feminista. Otra pregunta respecto a este encuentro, ¿hubo presencia de mujeres jóvenes y mujeres indígenas? Sí, creo que este encuentro también, en el caso de nosotros como feministas peninsulares, fueron con nuestras compañeras mayas. Eso fue también fundamental, que las compañeras mayas estuvieran presentes ahí. En el encuentro nacional una gran participación de mujeres jóvenes, las cuales llevaron a cabo, de hecho, una mesa en específico de temáticas de las jóvenes. Y también las compañeras indígenas y las compañeras afromexicanas estuvieron presentes allá, tuvieron su mesa de discusión cada una en su tema, y en la plenaria alzaron la voz y también comentaron, por ejemplo, recuerdo en el tema de las afromexicanas, el reconocimiento como mexicanas, como indígenas, ¿no? Eso fue muy importante. Claro, la visibilización y el ser nombradas como ellas quieren nombrarse, ¿no? ¿Y cuáles fueron los resolutivos finales de este encuentro? Los resolutivos van encaminados a reconocer la situación de violencia contra las mujeres que se vive a nivel nacional, reconocer el número de feminicidios que hay en todo el país, reconocer los diferentes problemas por las que pasamos las mujeres, que tienen que ver con el acceso al empleo, la paridad en el caso de las acciones políticas, el reconocimiento de las mujeres en sus derechos sexuales y reproductivos, el derecho al aborto legal y libre. Y también otro resolutivo de la plenaria final fue dónde se va a realizar el siguiente encuentro nacional feminista. Será en el 2017 en la ciudad de Puebla. Ahí bajo consenso todas las compañeras feministas acordaron los 3 estados que se propusieron, fue Michoacán, Guerrero y Puebla, y bajo consenso las compañeras feministas decidieron que fueran Puebla. Y además el otro resolutivo fue que aunado a esto se va a hacer la conmemoración que decíamos ya de 100 años del primer congreso feminista. Pues muchas gracias, Adriana, te agradezco tu tiempo y que hayas compartido con las radioescuchas y los radioescuchas de Tiempo de Mujeres. Espero que nos volvamos a encontrar, seguramente que sí, tenemos muchos proyectos en común. ¿Y dónde podríamos encontrar, quienes no pudimos asistir al encuentro, esta información que se generó? Claro, no, pues muchas gracias, Lore, por esta entrevista. La página del encuentro la podemos encontrar en la red, es Encuentro Nacional Feminista Toluca 2015, ahí la encontramos. Ahí viene como la parte histórica, ¿no? Desde las reuniones preparatorias para el encuentro, lo sucedido en el encuentro, van a estar ahí fotografías, los boletines de prensa y el seguimiento que se va a dar a todo este trabajo que fue el 10º Encuentro Nacional Feminista. Pues muchas gracias, Adriana, y que tengas una excelente tarde. Un saludo para todas y todos. Amor, amor, amor, muertos anidaron en mí, igual que palomas mensajeras de luz. Saber que mis besos se quedaron en ti, haciendo en tus labios la señal de la cruz. Amor, amor, amor, nació de ti, nació de mí, de la esperanza. Amor, amor, amor, nació de Dios para los dos. Nació del alma. Amor, amor. Activistas contra la trata clausuran sede de Amnistía Internacional México. Angélica Jocelyn Soto Espinosa, CIMAC Noticias. La Coalición Regional contra el Tráfico de Mujeres y Niñas en América Latina y el Caribe, CATLAC, por sus siglas en inglés, clausuró simbólicamente las instalaciones de Amnistía Internacional en México, en rechazo a la propuesta de este organismo para despenalizar la explotación sexual comercial. Defensoras de víctimas de trata y personas y explotación sexual se manifestaron en la capital de México con una manta de metro y medio de largo, con imágenes de niñas y adolescentes desaparecidas y una cartulina con la palabra clausurado frente a las instalaciones de Amnistía Internacional México. Encabezadas por Teresa Ulloa Ciaurriz, directora regional de CATLAC, las activistas, entre quienes iban familiares de víctimas de trata, protestaron porque, durante la reunión del Consejo Internacional, RCI, que se celebró en Dublín, Irlanda, en agosto pasado, las y los delegados de Amnistía Internacional debatieron y aprobaron de manera preliminar la política sobre las obligaciones del Estado de respetar, proteger y hacer realidad los derechos humanos de las personas dedicadas al trabajo sexual. De acuerdo con Ulloa, quien lleva más de 20 años atendiendo a las víctimas de este flagelo, esa política es contraria a la misión de Amnistía Internacional de defender la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que establece el derecho de toda persona a vivir una vida digna y sin violencia, así como a los derechos de las mujeres establecidos en la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer, CEDAW por sus siglas en inglés. La activista denunció que esa política, presuntamente impulsada por Estados Unidos y aprobada por países de América Latina, Asia y África, plantea despenalizar totalmente el comercio sexual, incluyendo a proxenetas, dueños de burdeles y prostituyentes. Señaló que si bien está de acuerdo con Amnistía Internacional en que las personas en condición de explotación sexual comercial no deben ser penalizadas o sancionadas en ninguna jurisdicción, rechaza la decisión del organismo de despenalizar el sistema de explotación sexual que está basado en historias de opresión, racismo, colonialismo, esclavitud, genocidio, naturalización de la violencia y la discriminación, principalmente contra las mujeres afrodescendientes, pobres y víctimas de violencia sexual, económica, incesto y marginación. La experta informó que 76% de las mujeres que actualmente están en condición de explotación sexual comercial iniciaron a los 12 años de edad y muchas de ellas fueron víctimas de violencia sexual desde sus hogares. Hasta los 18 años ellas son consideradas como víctimas porque son menores de edad, pero cuando cumplen los 18, luego de vivir años de explotación sexual, ya se convirtieron automáticamente en trabajadoras, cuestionó la también abogada. CATLAC también expresó su rechazo al término de trabajo sexual que defiende Amnistía Internacional, ya que, observó, fue creado por la industria sexual perpetuada por los intereses multimillonarios de las redes del crimen transnacional organizado y sostenida por las prostituyentes, quienes, en algunos países, también son considerados como trabajadores sexuales, por lo que, con la política de Amnistía Internacional, podrían resultar absueltos del delito de comercializar el cuerpo de las mujeres. El organismo también criticó que Amnistía Internacional no haga mención a investigaciones o estudios y a un marco jurídico más amplio relacionado con la explotación sexual comercial y sus consecuencias, además de que ignorara la visita que las activistas hicieron en las oficinas de Amnistía Internacional previo a la reunión en Dublín. Ulloa llamó a que Amnistía Internacional se posicione en solidaridad con las personas en situación de explotación sexual comercial y que consulte con profesionales de la salud e investigadoras que reúnen datos sobre los profundos daños físicos, psicológicos y traumáticos, incluso la muerte, que enfrentan las mujeres en esta condición. Luego de que la activista terminara de leer su pronunciamiento, la coordinadora de incidencia de Amnistía Internacional México, Chesil Colorado, salió del recinto para recibir formalmente el documento de CATLAC. Cuestionada por la postura de Amnistía frente al llamado de Ulloa, Colorado Piña precisó que todavía ningún país ha aprobado totalmente ni implementado esta política. Sin embargo, durante la etapa de discusión sí fue aprobada. Explicó que lo que se aprobó fue un primer borrador del proyecto que aún tendrá que ser discutido por el Comité Ejecutivo de Amnistía Internacional. En breve entrevista con la agencia CIMAC Noticias, la representante de Amnistía Internacional defendió la postura de que hay mujeres que se autodefinen como trabajadoras sexuales y que es una actividad que ellas han elegido, en contraste con las víctimas de trata de personas que están sometidas a regímenes de dominación, por lo que se debe garantizar su derecho a trabajar en lo que a ellas han decidido y evitar que sean objeto de abusos. La también experta en Derecho Internacional no precisó si esa política también aplicará para dejar sin sanción a los proxenetas, toda vez que aseguró la política aún no se discute a ese grado. Chesil Colorado aclaró que Amnistía Internacional siempre ha estado presente en la lucha por los derechos femeninos, principalmente los vinculados con la violencia de género y los derechos sexuales y reproductivos. Invitó a Teresa Ulloa para que la próxima semana se reúna con ella a fin de intercambiar información y profundizar en la discusión de esa política. CATLAC informó que esta clausura simbólica se hizo en paralelo en otros países del mundo por parte de otras organizaciones civiles que atienden a mujeres en condición de explotación sexual comercial, así como familiares de víctimas, para evitar que Amnistía apruebe esta política, además de que se juntaron a nivel mundial 25.000 firmas en repudio a la propuesta. Amnistía Internacional también entregó por escrito a los medios de comunicación su pronunciamiento global respecto a este tema, en el que se explica que las y los trabajadores sexuales son uno de los grupos más marginados del mundo y que enfrentan una serie de abusos, tales como la violación, las palizas, la trata de personas, la extorsión, el desalojo forzoso y la discriminación. Es tiempo de mujeres en Alternativa Latinoamericana, CFRU 93.3 FM, la radio de la Universidad de Guelph. Lento avance en la lucha contra la desigualdad de género. Taranga Yakupitiyage, IPS. Si bien el estatus de las mujeres mejoró en muchos aspectos en los últimos 20 años, el avance sigue siendo lento, remarca el informe Las Mujeres en el Mundo del Departamento de Asuntos Económicos y Sociales, DESA, de la Secretaría de la Organización de las Naciones Unidas, ONU. En su sexta edición, el informe que examina el estatus de mujeres y hombres en el mundo coincidió que con el 20 aniversario de la histórica Declaración y Plataforma de Acción de Beijing, en particular, las mejoras se registraron en la esperanza de vida, la mortalidad materna y en material educativa. La esperanza de vida aumentó 5 años y las mujeres viven en promedio hasta los 72 años y los hombres hasta los 68. Esto obedece en parte a la disminución de la mortalidad materna que entre 1990 y el 2013 disminuyó 45%. La brecha de género en la educación también se achicó, pues la participación tanto de niños como de niñas aumentó en todos los niveles de enseñanza. Sin embargo, quedan profundas desigualdades que constituyen un desafío hacia el futuro. Por ejemplo, las jóvenes y las adolescentes son desproporcionadamente más vulnerables y corren mayor riesgo de contraer el virus de inmunodeficiencia humana VIH, causante del SIDA. Según ONU-SIDA, 15% de las mujeres seropositivas mayores de 15 años tienen entre 15 y 24, de las cuales 80% viven en África subsahariana. Eso se debe a que no solo los sistemas de salud están poco desarrollados, sino que son incapaces de atender las necesidades de las mujeres, así como cuestiones de género, señala el informe Las Mujeres en el Mundo, presentado el pasado martes 20. Entre las cuestiones de género desatendidas se destaca el deficiente acceso a la educación, el matrimonio precoz, la falta de poder de decisión y la violencia contra las mujeres. A pesar de los logros en la matrícula escolar, hay 58 millones de niñas y niños fuera de la escuela y más de la mitad son niñas. Además, el informe subraya la elevada prevalencia del matrimonio infantil. En 2010, alrededor del 26% de las mujeres entre 20 y 24 años se habían casado ante los 18, apenas 5% menos que en 1995. Esas proporciones aumentan en Asia Meridional y África subsahariana. En Asia Meridional, y 44% de las mujeres entre 20 y 24 años se habían casado antes de cumplir 18, y en África subsahariana, 44%. El matrimonio infantil no solo es una violación a los derechos humanos, sino que eleva la exposición de las mujeres y las niñas al riesgo de sufrir violencia doméstica, subraya el informe. DESA remarca que la violencia contra las mujeres sigue siendo un motivo real de preocupación mundial, pues una de cada cuatro mujeres sufrió violencia física o sexual y 60% de las víctimas no denunció el ataque ni buscó ayuda. Además, las mujeres que sufrieron violencia de su pareja sentimental tienen 50% más de probabilidades de vivir con VIH que las que no soportaron esa experiencia. Frente a estas desoladoras estadísticas, el informe destaca la creciente disponibilidad de datos en materia de género que son esenciales para comprender las tendencias a escala mundial. Antes del primer informe no había nada parecido a estadísticas de género en el mundo, recordó el subsecretario general adjunto de DESA para el Desarrollo Económico, Lenny Montiel, en conferencia de prensa con motivo de la presentación del informe de este año. El lanzamiento también coincidió con el Día Mundial de la Estadística, conmemorando el mismo martes 20 bajo el lema Mejores Datos, Mejores Vidas. Los buenos datos y estadísticas son indispensables para que los actores de la sociedad puedan tomar decisiones de forma informada, remarcó el secretario general de la ONU, Ban Ki-moon. Debemos asegurarnos que se cuenta a todo el mundo, en especial a los más pobres y vulnerables, puntualizó. Sin embargo, todavía hay países que fallan en la recolección de datos. La directora de la sección de estadísticas sociales y de vivienda de DESA, Francesca Grum, reveló que no habían datos disponibles de Medio Oriente sobre la magnitud de la violencia machista. Medir la violencia contra las mujeres es relativamente nuevo. Recién ahora trabajamos con los países para asegurarnos de que adopten medidas estándares, subrayó Grum, una de las autoras del informe. Desde 1990, las sucesivas ediciones de Las Mujeres en el Mundo se concentran en 8 aspectos primordiales: población, familia, salud, educación, trabajo, poder y toma de decisiones, violencia contra las mujeres, ambiente y pobreza. Soñando un mundo donde bailando se remueven las fronteras, como bandera se alza el amor. De faro, la risa del ser humano que nos lleva de la mano y que nos hace sentir mejor. Hablando de ti, hablando de mí, podemos decir con felicidad. amistad. Brindando por el sol que está llegando, el camino iluminando, la primavera podemos ver. Hay tanto que podremos inventarnos, con solo vivir amando, se cumple nuestra razón de ser. Hablando de ti, hablando de mí, podemos decir con felicidad, aunque la vida esté cambiando, seguimos la libertad. Urbanos germinan en manos de mujeres bolivianas, Franz Chávez, IPS. Las manos de mujeres migrantes de zonas rurales cultivan verduras ecológicas en huertos instalados en los patios de sus humildes viviendas, en los alrededores de Sucre, la capital oficial de Bolivia, en una actividad que mejora la alimentación y los ingresos de sus familias. Los hombres se dedicaban a la albañilería y 78% de las mujeres no tenían empleo, no tenían oficio. Lavaban ropa para otros o vendían en el mercado, relató a IPS la secretaria de Desarrollo Productivo y Economía Plural del Gobierno Autónomo del Departamento Suroriental de Chuquisaca, Lucrecia Toloba. Ataviada con sombrero de fieltro de ala ancha, cabello peinado en dos finas trenzas, pollera, falda étnica, corta y ropa ligera para el clima templado en los valles andinos, la quechua Toloba es una educadora que ahora administra en la región el programa de agricultura urbana y periurbana. En su modesta oficina explica que las mujeres son las protagonistas del programa que les brinda el reconocimiento de sus familias y su comunidad. Diversifica la dieta de sus hogares y les brinda autonomía económica con la venta de sus hortalizas ecológicas en la ciudad, que se beneficia también de esta saludable y diversificada oferta. A 5 kilómetros de ahí, en las afueras de la urbe, las mujeres de los barrios de 25 de Mayo y de Litoral, integrantes de la Asociación de Productores Urbanos de Sucre, reciben a IPS con una canasta de alimentos cultivados por ellas, entre los que destacan los colores de los tomates, los rábanos y las lechugas. Un total de 83 barrios de la periferia de Sucre participan en el proyecto, que tiene el apoyo de los gobiernos nacional y departamental y de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. La iniciativa tiene ya registradas A 680 socias, describe el coordinador del proyecto de huertos urbanos, el joven ingeniero agrónomo Guido Zambrana. Una sopa de verduras cosechadas en sus patios, acompañada de tortillas a las que incorporan la harina de varios vegetales, muestra durante el almuerzo la buena cocina que les proveen las carpas solares, huertos invernadero, distribuidas para la serranía de Sucre, a 2.760 metros sobre el nivel del mar y a 420 kilómetros al sur de La Paz, el centro político del país. Además de cultivar, ellas aprendieron a mejorar su seguridad alimentaria familiar, refiere Tolaba. Queremos llegar a la desnutrición cero, dijo con seguridad. En Sucre, las temperaturas oscilan entre los 12 y los 25 grados centígrados, pero bajo las carpas solares construidas por las familias con apoyo de la gobernación, las temperaturas superan los 30 grados y eso facilita la horticultura. En ocasiones, el calor golpea los termómetros instalados en cada huerto y obliga a abrir las ventanas de los invernaderos con techos de una lámina transparente conocida como agrofil y paredes de adobe, bloques amasados con barro y paja, construidos con la orientación de la técnica agrónoma Mary Fernández. Las acelgas y lechugas despliegan libres sus frescas hojas en la carpa solar de Celia Padilla, una mujer que dejó una comunidad indígena en el vecino departamento de Potosí y llegó a Sucre junto a su esposo en el año 2000 para instalarse en Bicentenario, una explanada dentro de la serranía que circunda la ciudad. El pasado año, Padilla, también quechua como la mayoría de las productoras de la asociación, se unió al proyecto con un huerto de solo 8 metros cuadrados y ahora ya piensa en construir un huerto con carpa solar de 500 metros cuadrados. Su compañero, un albañil con trabajos eventuales en la ciudad, ve con agrado la posibilidad de ampliar el espacio de cultivo y juntos descubrieron que el huerto hogareño provee alimentos nutritivos al hogar y deja ganancias apreciables con la venta de verduras a los vecinos o en un mercado urbano. Con el resultado de las ventas, compró leche y carne para los niños, relató a ella Tierra América, mientras sostenía en sus manos unas acelgas de verde intenso. El agua para el riego escasea, pero un programa de la gobernación ha donado tanques de recolección con 2.000 litros de capacidad, en los que se almacena el recurso recolectado durante la época de lluvia para distribuirse luego por goteo en los cultivos. La oportunidad de una mejora alimentaria generó una amable disputa entre Alberta Limachi y su esposo, ambos migrantes del caserío de Puca Puca, a 64 kilómetros de Sucre, dueños de un terreno periurbano de 150 metros cuadrados, debían decidir entre instalar ahí un huerto familiar o usarlo como garage. Ganó Limachi, una de las lideresas de las productoras periurbanas que desborda un entusiasmo que contagia a sus compañeras productoras. Nos organizamos como mujeres y ahora comemos con tranquilidad, porque producimos sin químicos, explicó a Tierra América, después de convidar orgullosa un refresco de vainitas y una ensalada de hortalizas. Además, ya no pido plata a mi esposo y no gastamos en verduras, explicó satisfecha de ayudar al sustento económico de la familia. Su huerto es conocido en el barrio porque ofrece lechugas, acelgas, apio, cilantro y tomates, y sus vecinos tocan su puerta a diario para comprar sus productos. Un comité conformado por asociaciones de agricultores y consumidores vigila la calidad ecológica de la producción y otorga la certificación de la calidad de los alimentos, explicó a Tierra América el coordinador nacional del programa de agricultura urbana y periurbana, José Zuleta. Las señoras se encargan de sembrar sin fertilizantes, usan materias orgánicas que pueden volver a la tierra y hacen sostenible la producción, y ello fortalece su actividad, dijo al ingeniero agrónomo de la oficina de la FAO en Sucre, Yusuke Kanae. Oriundo de Japón, Kanae ha transmitido a las productoras conocimientos técnicos y prácticas simples, como la conversión en improvisadas macetas de hortalizas de envases variopintos, que van desde un balón de fútbol hasta el embalaje plástico de un televisor. Aunque sean 20 bolivianos, ayudan para comprar cuadernos y zapatos.